comprender para evitar que sigan clausurando vidas. Adoquines y ladrillos en el cielo. La columna de Pedro Rodríguez para el Club de la Pluma. Rosario, te han vestido de madre que cocina lo que queda para no desfallecer. Saludamos al Club de la Pluma y agradecemos a Norberto Ganzi la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Mi nombre es Pedro Rodríguez y desde Rosario continuamos con nuestra columna. Hoy leeremos buena parte de un artículo firmado por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, entendiendo que desde distintos sectores políticos o ideológicos pueden hacerse diagnósticos muy similares. Dice Pérez Esquivel, Argentina está en peligro de desintegración, de desguace por un gobierno al servicio de grupos empresariales y buitres internos y externos que saquean el país con total impunidad. El costo social es devastador, hambre, pobreza extrema, cierre de pymes y fábricas, retroceso en el desarrollo, desfinanciación de la ciencia, la educación y la salud. Todo esto evidencia el riesgo de colapso que enfrentamos. La política de este gobierno es destruir el Estado y las organizaciones sociales. Ataca a la agricultura familiar, a los pueblos originarios, mientras los despidos masivos aumentan y miles terminan en la calle, revolviendo basura para comer. Los niños son víctimas de un Estado ausente y perverso que busca bajar la edad de punibilidad para criminalizarlos en lugar de reconocer que son fruto de una sociedad injusta. Diputados y diputadas votan DNU sin saber qué aprueban, ignorando las cláusulas que el FMI impone al país. No tienen responsabilidad alguna, traicionan al pueblo y son brutos y brutales, agregaríamos nosotros, porque el sistema necesita que no puedan juntar dos palabras con mínima coherencia. Y la mejor forma de asegurarse de ello es que sencillamente sean imbéciles. El gobierno reprime a jubilados que reclaman sus derechos y el poder judicial es unánime con el poder político. La historia la escriben las víctimas y el pueblo, no un gobierno dictatorial como el de Milei y Villarruel, que abusa del poder y degrada la política. Si un gobierno no sirve al pueblo, está contra el pueblo. Vivimos tiempos de incertidumbre, pero también de resistencia, rebeldía cultural, social y política en defensa de la patria, de sus instituciones, y nos vemos necesitados de la recuperación de un poder judicial independiente del poder político. El gobierno está destruyendo el país con el silencio cómplice de legisladores, jueces, medios de comunicación y empresarios. Los feudos provinciales ponen en remate el territorio nacional con total impunidad. Gobernadores entregan bienes y recursos naturales, como la mega minería y las tierras raras que pertenecen al pueblo. Nadie sabe quién vendió las tierras a empresas extranjeras y gobiernos. Nadie sabe dónde está el dinero de esas ventas o en qué se invirtió. Y el saqueo del país se hace con total impunidad. El oro del Banco Central fue secuestrado sin explicaciones. Nadie sabe su paradero ni sus motivos. Los fondos buitres acechan ese tesoro escondido para embargarlo, mientras la Corte Suprema, el Poder Judicial y los legisladores guardan silencio cómplice. En la Cámara de Diputados hay 5 pedidos de juicio político contra Milei por ilícito y abuso de poder. Su gobierno busca destruir el Estado y sus instituciones. El escándalo internacional por la estafa de las criptomonedas ya genera juicios en Estados Unidos. Pero aquí los legisladores hacen oídos sordos. Mienten sobre la pobreza, dicen que baja, pero el hambre crece en todo el país. Los despidos masivos y la indigencia golpean a millones. Según UNICEF, más de 1 millón de niños se acuestan en el país sin comer, mientras el gobierno recorta fondos a comedores comunitarios y organizaciones sociales, y la oposición se enfrasca en luchas internas, ignorando las urgencias del pueblo. Despertemos antes de que sea tarde. No se trata de repetir errores ni de asistencialismo, sino de construir propuestas concretas, trabajo genuino, desarrollo nacional y unidad popular. Hasta aquí lo que ha